Soy su amigo Gabo y hoy los estaré acompañando en la conducción de este programa que preparamos para ustedes. Gracias a las emisoras que nos abren sus puertas y nos brindan el espacio para transmitir este programa. Sigamos pues generando comunidad en sintonía con otras formas de apreciar la vida y relacionarnos con ella. En el programa de hoy, en la primera sección titulada Los perros de Pavlov, nuestra amiga Indy nos comparte una interesante entrevista que le realizó a la partera y antropóloga Yuritsi Rodríguez, quien nos comparte sus saberes y experiencias. Al inicio del programa, escuchamos una melodía que lleva por nombre Picaflor, del autor El Búho. Los perros de Pavlov. Señoras y señores, ¿recuerdan que en el programa anterior festejamos a las madres a nuestro muy estilo Itzcuintli? Bueno, pero recordarán también que quedó algo pendiente. Pues hoy en esta sección, los perros de Pavlov, sin descuidar que al 10 de mayo le antecedió el 5, día de la partera, pues qué mejor que traer a nuestro programa a una invitada especial, partera de profesión, y de esta forma seguir abordando el tema que da mucho de qué hablar. También queda mucho que festejar y, por supuesto, valorar la maternidad. Hola, soy Yuritsi Rodríguez Galicia. Soy partera, curandera, terapeuta holística y floral. Soy antropóloga egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En mi propio proceso de sanación me ha llevado a dedicarme a la salud. Primero me formé como terapeuta floral y elegí diferentes terapias como cromoterapia, hidroterapia, aromaterapia. Me formé como partera con otras parteras. Estuve en la escuela también de Arakaya Legenda Navani en Matías Romero. Por herencia conozco de las plantas, todo lo que es herbolaria y medicina tradicional. Elaboro los diferentes productos. También he tomado la especialidad de educación integral para el bienestar en el CICS, que es el Centro Internacional de Capacitación de Salud Holística. Me dedico a la partería desde el 2011, soy menstruoactivista, asesora en lactancia, acompañante de mujeres y sus procesos, defensora e investigadora de la cuerpa como primer territorio, y uno de los retos más grandes de mi vida es ser madre, intentando llevar una crianza respetuosa, y actualmente me estoy especializando en salud infantil y medicina canábica. Yuritsi, como pregunta de inicio personal sobre qué significa para ella ser madre, nos comenta en su propia experiencia siendo madre de dos criaturas humanas y de igual forma de algún par de especies en cuatro patas. Bueno, pues me parece que la maternidad es esa telenovela que te cuentan de niña, que nadie te explica realmente lo que es. Y es una responsabilidad enorme, enorme, en donde pienso que se ha romantizado demasiado, ¿no? Muchas veces te hablan de la maternidad como esta idea de que vas a tener un bebé hermoso, ¿no? Pero lo cierto es que un bebé dura menos de 6 meses. No te hablan también de esta otra experiencia que implica ser mamá, que es estar a cargo al cuidado 24/7, 365 de otra vida. Desde que come, que viste, que duerma, ¿no? Estar enteramente de cuerpo presente para esa criatura a su disposición. Creo que esto no los hablan, ¿no? Las mamás, las propias mamás. Y cuando llegas a la maternidad, dices, wow, ¿no? Sí, claro, está el bebé hermoso, lindísimo, que es parte de tu ser y que nunca lo vas a dejar de amar. Sin embargo, sí implica muchísimo, muchísimo trabajo físico, emocional y mental. Tanto las formas de educación, los tipos de familias y las convivencias vienen evolucionando según la demanda del crecimiento poblacional. Yuritsi nos cuenta y observa lo que comentábamos el programa pasado sobre las personas que deciden maternar, a las que se les ha impuesto y a las que han decidido o decidieron no hacerlo. Pienso que hay muchísimas maternidades, ¿no? Hay diferentes maternidades, pero sí pienso que existe la maternidad elegida y la no elegida, ¿no? Como principal. Y dentro de las elegidas, la maternidad responsable, la crianza respetuosa, pues hay muchas dentro del ser mamá, ¿no? Como diferentes corrientes, por así decirlo, ¿no? Pero sobre todo la elegida y la no elegida, ¿no? Cualquier persona puede maternar, pero sería mejor que quisieras hacerlo, ¿no? Que fuera por tu propia decisión, por tu propia voluntad, y que no sea algo que tienes que hacer o que te obligaron a hacer, ¿no? Se puede maternar, eso es muy importante, ¿no? Porque pensamos en maternar y pensamos en hijos, ¿no? Podemos maternar una planta, podemos maternar a las amigas, a los perritos, a los gatitos, a las plantitas, ¿no? A los árboles, ¿no? O sea, realmente maternar, ¿de qué nos habla maternar? Nos habla de un cuidado, ¿no? Del cuidado hacia el otro o a la otra. Entonces podemos maternarnos incluso entre nosotras, ¿no? Mucho se habla también de que las mujeres cuando llegan a la menopausia les toca pues maternar a la humanidad, ¿no? Al mundo entero. Entonces pues maternar es como muy amplio, ¿no? Si no se refiere únicamente a los seres humanos. No es exclusivo de personas con útero. Todos y todas podemos maternar. Cuéntanos un poco más sobre estas situaciones donde la maternidad no elegida no es visible. Pues por desgracia creo que no hay una cultura sexual, ¿no? De responsabilidad sexual o de educación sexual. Entonces muchas mujeres, sobre todo mujeres, a veces cuando tenemos nuestra relación, no sabemos que ovulamos, que podemos quedar embarazadas, y muchas quedan embarazadas en su primera vez sin tener un mínimo de conocimiento, ¿no? Entonces, sin este mínimo de conocimiento, no tenemos el acompañamiento, lo cual nos lleva a continuar con un embarazo. Si no existe alguien que esté a nuestro lado, o simplemente la pareja fue un momento y ya desaparece, ¿no? Y entonces nos toca asumir una maternidad no elegida, ¿no? Una maternidad siendo niñas. Y muchas veces lo he visto mucho a mujeres que aunque ya son mayores, ¿no? Y saben que existe tal vez la posibilidad de interrumpir, deciden continuar porque sus creencias religiosas no les permiten un aborto o una interrupción. Sin embargo, sí creo que debemos de saber, o bueno, yo ahora lo sé, ¿no? Ahora que tengo mis hijos humanos, no es fácil ser mamá, porque es muchísima responsabilidad, son muchos cuidados, es mucho trabajo, ¿no? Que no se puede tomar a la ligera. Realmente se necesita tener una conciencia de la maternidad o de ser mamá, ¿no? Es así como si es algo que se necesita de mucha voluntad. ¿Y en los no humanos qué pasa? Pues me parece horrible que eso esté pasando, ¿no? Que lejos de que una animala podamos tener calidad de vida digna, ¿no? Respetuosa, existan este tipo de situaciones, ¿no? Creo que eso es algo que ha construido el humano, ¿no? Creer que somos superiores a los animales, esa parte racional creo que nos domina demasiado. Entonces, sí, me parece que es nefasto que cosas así pasen, no estoy de acuerdo. Y pues sí, creo que me haría como justo pensar todo esto que estamos platicando, ¿no? No son las formas, ningún animal debe de ser tratado así, como en la reproducción, ¿no? Específicamente. En su convivencia un poco más cercana con perros y gatos, Yuritsi nos comenta que observa que estas madres eligen serlo o no. La verdad yo pienso que sí eligen ser madres, ¿no? Pero no desde esta parte racional de humanos, ¿no? De yo elijo ser mamá, sino desde esta parte instintiva animal. ¿Por qué? ¿Por qué pienso que sí? Porque he visto a gatas y a perritas, ¿no? Que se comen a sus crías, que las dejan, que las matan, ¿no? Y pienso que es algo elegido, ¿no? Que eligen no ser mamás, o que ven que en sus crías no van a tener, no están saludables, que no tienen como una posibilidad de sobrevivir, ¿no? Entonces eligen criar o no criar, ¿no? No desde esta idea de la maternidad como humana, ¿no? Porque esa es otra cosa totalmente diferente, sino de este instinto animal, ¿no? Yuritsi, mujer partera, nos comenta también sobre la esterilización en perros y gatos como especies grandes con sobrepoblación. Pues sí me parece que es uno de los principios de la solución, ¿no? Que que sí necesitamos pues que tengan una vida digna, ¿no? Porque bueno, yo lo veo mucho en las gatitas, ¿no? Cuando van a ser cuando están en celo, son muy perseguidas por los gatos, a veces hasta se meten los perros, como que sí pues y que llegan a morir incluso, ¿no? Entonces sí pienso que la esterilización es algo necesario para los animales, para todos incluso, ¿no? Para los propios humanos pienso que también sería bueno que si ya decidiste tener tantos hijos y no te vas a hacer cargo de más, es necesario que nos esterilicemos, sobre todo en el caso de los hombres, que es una operación más sencilla. Pero en general también los animales no humanos, sí es necesario, ¿no? Tanto como para perros, perras, gatos, gatas, que es fundamental para que no continúe, ¿no? Este crecimiento de población y que también pues nadie se está haciendo cargo de ellos, ¿no? Necesitamos que también coman, que tengan una vida digna y respetuosa. Nos cuenta qué similitudes y diferencias hay entre las hembras humanas y de otras especies. Antes de dedicarme a la partería, bueno, eso ya es una historia mía, el primer parto que atendí fue una de mis gatas más amadas, que llegó a mis piernas y comenzó a parir, ¿no? Yo supongo que ella ya sabía que iba a ser partera antes de que yo misma lo supiera, pero lo cierto es que un bebé se le atoró, ¿no? Entonces yo le ayudé como a que saliera ese bebé y bueno, ella siempre estuvo muy agradecida. Y justo pienso que somos animalas, ¿no? Somos animalas, somos mamíferas y desgraciadamente hemos desconocido esta otra parte de nosotras, ¿no? Que tenemos un cuerpo diseñado, ¿no? Por el hecho de ser bípedas y no cuadrúpedas, el proceso de parto es un poco más intenso y más largo y las crías nacen antes, ¿no? Porque no podemos abrirnos tanto como las gatas o las perras al parir. Sin embargo, este instinto del parto está en nosotras, ¿no? Seguimos siendo mamíferas y podemos parir. Son muy similares los partos, pero sobre todo lo que he visto es que cuando la mujer humana conecta con su parte racional, con el neocórtex, su parto se vuelve más largo y hay complicaciones, a comparación de las mujeres que están más conectadas con su intuición, con el instinto, que se pueden desconectar de su parte racional, de este neocórtex, y que pueden realmente regresar a este ser mamíferas, ¿no? Cuando podemos hacer esta desconexión y entregarnos así a la mujer salvaje, wow, ¿no? Sentimos esa fuerza y parimos, ¿no? Así sin problemas, sin complicaciones, así, ¿no? Como animales, yo decía, bueno, va a sonar muy burdo esto que voy a decir, a veces es como hacer también popó, ¿no? Es algo fisiológico muy natural, solamente que sale por otro lado. Pero en realidad no hay ningún tipo de complicación, pues, ¿no? La complicación la crea la mente. Y cuando vamos a esta parte mental, racional, de desconectar con la mamífera que tenemos, entonces es cuando viene esta complicación. Somos mamíferas, ¿no? Y somos muy parecidas en cuanto a los partos, ¿no? Las mamíferas, bueno, las perritas, las gatas no existe esta idea del tabú, ¿no? Ellas se comen sus placentas porque saben que es súper nutritiva, que les va a dar la energía que necesitan, y también se van a esconder, ¿no? Algo que, bueno, si podemos estar en la casa, vemos cómo la mujer también se esconde para parir. Entonces, en realidad, ahí está la mamífera, ¿no? Creo que la hemos perdido, pero pues es momento de recuperarla y nuestro mayor ejemplo son eso, ¿no? Las perritas y las gatas, que son nuestras maestras también paridoras. Para finalizar, la compañera nos recomienda desde la empatía y propia experiencia. No tener juicios hacia la persona que está maternando, porque una cosa es mirarlo desde afuera y otra cosa es hacerlo desde adentro. ¿No? La maternidad es algo muy complicado, en donde si no nos sanamos nuestras propias heridas, vamos heredando estas heridas, ¿no? Una mamá siempre necesita ayuda, siempre, ¿no? Si tú puedes a una mamá, puedes platicar con ella, invitarle un café, ir a su casa y ayudarle a no sé, a lavar trastes, ¿no? O simplemente el hecho de tener, ¿no?, el cuidado de saber que está bien o de procurarla, va a ser muy, muy, muy importante para ella. Y no solo para ella, sino también para sus crías, ¿no? Porque estás cuidando no solo a una mamá, sino también a una familia, ¿no? Porque justo lo que te decía, ¿no? O sea, ser mamá, nadie nos contó lo que implicaba, ¿no? Cuando llegamos ahí fue cuando topamos con la dura realidad. Y sí necesita, necesita mucho de redes, necesita de mucho acompañamiento, de mucha, mucha, mucha, mucha empatía y de no sentirnos juzgadas, que es lo que sucede muchas veces, sobre todo si nuestros hijos hacen berrinches, que es muy común. ¿No? En lo particular te voy a comentar mi propia experiencia. Yo me leí 20,000 libros de Freire y de pedagogía y que Montessori, bueno, todo lo que pude, pero lo cierto es que cuando te topas realmente con la maternidad, esos libros quedan en el olvido, y con lo que te topas es con tu propia experiencia de vida, de lo que fue ser hijo, hija, ¿no? De la experiencia de tus padres, de tus madres, y lo reproduces. Entonces nos toca sanar nuestras propias heridas, trabajarlas para no heredarlas, ¿no? Es algo bastante difícil, no sé si alguien lo ha logrado, ¿no? O sea, sí lo trabajamos toda la vida. Pero sí, creo que mucha empatía y mucha consideración, un regalito para la mamá es súper importante, ¿no? Si puedes darle una florecita, un chocolate, un masajito, uy, la mamá, te lo juro que te lo va a agradecer toda la vida, porque siempre necesitamos del apoyo, ¿no? De las demás. Apreciable audiencia de Cuatro Patas, ella es la compañera Yuritsi, quien nos compartió desde su propia mirada lo que percibe sobre la maternidad. Muchas gracias por tus palabras, por aceptar la invitación y por supuesto que eres bienvenida siempre. Hasta la próxima. Amarrado todo el día, ¿para qué quieres mi compañía? La libertad de pies y manos no es solo cosa de humano. Que mi vida no sea una condena, patas y cuello sin cadenas. Escúchanos todos los domingos en un horario de 10 a 11 de la mañana. Colectivo It's Quintly. Y a continuación, en la segunda sección titulada Un ojo al gato y el otro al garabato, les voy a compartir un cuento que tiene que ver con el tráfico de especies. Así que no te despegues de la radio. El ojo al gato y el otro al garabato. Hola y bienvenidos, Radio Escuchas, a esta su sección, Un ojo al gato y el otro al garabato. En esta ocasión vamos a escuchar un cuento que lleva por título El mono que contó el cuento, de Karina Novillo Ramírez e Irene Lacivita, en coordinación con la Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Pues bien, este cuento nos habla de un monito llamado Caí a punto de emprender un viaje. Es importante saber que él vive en la selva misionera, ubicada entre Brasil, Paraguay y Argentina. Entonces, acompáñenme a descubrir dónde quería ir Caí y por qué casi no nos cuenta el cuento. Así que, vamos a ello. Durante días enteros, espié al boyero Cacicús, que vigilaba su nido colgante a medio hacer muy cerquita de mi monada. Yo me mantenía bien oculto, trepado a lo más alto del Pindo, la palmera más linda de la selva misionera.